moving in the spin. Con notas del año de 1975, Discotex and the Sexolette, Let's Dancing. Y no solamente bailemos, sino también cantemos aquí en Box FM, de aquí hasta el mediodía. Soy Sergio Gallardo con 1900 ayer. ¡Bienvenidos! Vamos al mundo gracias a www.boxfm.com. Listo el teléfono, listo el correo electrónico, lista la página de Facebook. ¡Comuníquense! My body, Cantemos de Michael Sager Band. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. 10 minutos pasan de las 9. Estamos ya listos para que ustedes se comuniquen con nosotros para así poder estimular las neuronas adecuadas para dar un viaje. Hola, hola, soy su piloto. Pónganse sus cinturones. Vamos a aterrizar al mediodía. Vamos a darle un baño a las neuronas. Y ya que tenemos tururú, tururú, tururú, sigamos con el tururú, tururú, tururú. 26 grados centígrados la temperatura. El cielo está nuboso. Hay posibilidades de precipitaciones. ¡Qué rico! Los vientos de octubre llegando al final del mes. Mes de las piscuchas, mes de las graduaciones, mes de acordarse, ¡ay, la destruida de bachillerato! Y mes de acordarse también de la carabina de Ambrosio. Aquí bailaba Gina Román con un atuendo similar al de la Mujer Maravilla. Ese es nuestro enlace cercano, código de área para los que quieren llamar de extranja, es decir, el extranjero. 503-2223-0172. O si no, el correo electrónico, 1900 ayer todo en minúscula, @yahoo.com. O si no, la página de Facebook de Sergio Gallardo, en donde podrán ustedes darse cuenta de algunos de los tópicos de hoy. Conmemoraremos la llegada de los Beatles al Palacio de Buckingham cuando les dieron su orden de caballeros británicos, caballeros del Imperio Británico, y se encerraron en el baño. Ya les voy a contar qué fueron a hacer estos traviesos. Bill, what did you kill?

Bueno, muchos de estos recibieron sus su orden por matar, por heroísmo en la guerra, por andar matando gente. Mientras que nosotros lo hicimos por entretener la gente. Me parece que nuestro honor es mucho más merecido. John Lennon. Ocho días a la semana, un mini concierto de los Beatles, celebrando que en el año de 1965, un día como hoy, les dieron su orden del Imperio Británico. Y hoy también ha muerto Jack Bruce, estaremos hablando de él, que ¿quién era? Era el bajista de uno de los grandes tríos en la historia del rock and roll. El grupo Crema, que tiene que estar ya en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de eso, estaremos hablando también de los trabajos nuevos de figuras viejas como Dionne Warwick, Aretha Franklin y también Neil Diamond. Además de darles gusto a todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias por las llamadas que estoy recibiendo. Gracias a nombre de Neto, de Mauricio, hay también de los ausentes, del Chiri y de John, porque como que les gustó el programa de ayer con los temas de televisión. ¡Ay! I love you, baby, I love you, mi Diana Prince. Y en breve llegará a la pantalla grande una película más de Wonder Woman. Todavía no deciden quién va a ser la directora, pero podría ser la de la boca chiquita, Angelina Jolie. This is Adam West on the set of Batman. Oh, ¿qué tal, Adam West? This is Robin of the Batman. Recáspita. In real life, I'm Burt Ward. Hi, this is Yvonne Craig on the Batman. La batichica. Please be careful. To be or not to be a careful driver. That is not the question. That is our responsibility. Drive carefully so that no one will get hurt. Pónganse los cinturones. Manejen cuidadosamente. Recomendación de Batman, Robin y Batichica. Sí, ya sé, me están diciendo. Dejaron por fuera un montón. Cierto, pero en dos horas no podemos hacer mucho. Bueno, muchacho, llamó su señora y dijo que le pusiera esto primero para entrar en calor. Y ya con calorcito, póngase el hilito y échele una bailada. Carlos, buenos días. Saludos cariñosos para gente que va hacia Sonsonate. Hey Lupe, Lupita, mi amor, yeah, aguántate, Slupe, o, como originalmente se llamaba, mi chica, Slupi. ¡Ey, qué rápido está pasando el tiempo! Ya son las 9:30, ya pasó la primera hora, y tengo una listota para complacerles así, grandota, así que mejor ya no hablo. Y gracias a Jorge de León allá en Miami, porque ya está grabando 1900 ayer para posteriormente subirlo y que los que deseen echarse el reprise o los que dejaron de escuchar y la quieren oír completa puedan gozarla mediante el enlace que lo tendrán ustedes a la disposición en la página de Facebook de Sergio Gallardo. Y esta es la canción, no le va a sonar conocida. Claro, no son ellos. Hoy me he levantado dando un salto mortal. He echado un par de huevos en mi sartén. Dando volteretas he llegado al baño. Me he duchado y he despilfarrado el gel. Porque hoy fin, pero es que hace la ficción. Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta. Mañana yo sí puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche. Algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta jambilla de teléfonos. Nunca se sabe. El grupo La Quinta Estación, en su estación Vox FM, canción incluida en el álbum, ¿cómo se llama esto? Flores de Alquiler, año 2004. Su versión para el gran éxito de 1989 de los hombres G, G de Gallardo. Oh, oh. Pasármelo bien. Espero que nos la pasemos bien, bien, bien, muy bien, con la música que ustedes eligen a través del 22-23-01-7-2. ¡Ojo! Más de los hombres G de Gallardo. Oye, pequeña, ven junto a mí, conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. El abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí. Te sueltas el pelo y luego si quieres haremos el amor. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo, me hace favor. Y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón. Apágalo todo, menos la televisión. Suéltate el pelo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo y luego si quieres haremos el amor. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Te vas a dejar acariciar. Thank you. que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres haremos otra vez el amor. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Ay, ay, primero voy a pasármela bien. Después suéltate el pelo. ¡Ay, qué energía! Descansemos un poquito. Cambiémosle el ritmo a la mañana entonces. Para bajarle las palpitaciones a este loco corazón que no te olvida, no te olvida, no te olvida. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti, solo por ti. Soñar con un amor falaz, ya lo pensé, lo sé bien. No es justo que cada mañana pasas y nunca volteas hacia mí. Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú. Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más. Un inmenso cariño te puedo dar, mas yo sé que jamás tu corazón he de alcanzar. Del tiempo en el que los hermanos Castro vivían actuando en Las Vegas, Nevada. Solo pienso en ti. Jorge de León ratifica. Saludos desde Miami, la capital del solo, y con un precioso día de otoño caribeño. Ay, qué sabroso, mientras que aquí estamos con un torrido día de octubre con vientecitos y todo. Vaya, después de eso me encontré, me mandó una foto con el equipo más lindo del mundo y añade, por cierto, hoy también grabaré el programa y lo subiré al podcast para quienes quieran reenganche. Anoche falleció Jack Bruce, si es cierto, quien fuera bajista junto a Eric Clapton en The Cream, ¿cierto? De eso vamos a estar hablando. Así como también me acaban de hablar y preguntarme por, ya que estaba hablando de trabajos nuevos de gente de antes, pues hay uno de Pink Floyd. Sí, hay uno de Pink Floyd. Además, a ver, Carlos Salles, desde la República de Santa Ana, saludo a los oyentes del programa número 2, porque el número 1 es Windows, que en este mes de octubre cumple 21 años. Gracias, don Sergio, por regalarnos sus comentarios y hacer más amena la mañana del domingo. Feliz cumpleaños al programa 1900 ayer. Hoy no podré escuchar el programa por estar en un retiro, pero Lo grabaré para disfrutarlo más tarde. Bendiciones. Además, bueno, se está cubriendo las espaldas porque también lo vamos a tener arriba. Ay, me manda una foto muy, muy, muy bonita de la Catedral de Santa Ana, el Teatro de Santa Ana, de 1900 ayer. Mario Héctor, saludos Sergio Sunshine desde la fresca ciudad de Santa Tecla. Puede programar You Start Me Up de los Rolling Stones. ¡Feliz día! Claro que puedo programar a los Stones, pero antes de poner esa canción, que sirvió para uno de los lanzamientos de las tantas versiones de Windows, pongamos algo que me solicitaron, lo debía desde la semana pasada. Es una versión acústica de canción de Lennon y McCartney, John Denver. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hours of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Be. Muchas, pero muchas gracias por estar en sintonía del programa número 2 del mundo, porque recordemos, le gusta, le encanta, es feliz Bill cuando yo digo que somos el número 2 en lo que a programas respecta, porque el número 1 se llama Windows. Y a propósito de eso, ya tenía la promesa, pero vamos a atender a la clientela que habla por el... ¿Con qué número marcó, perdón? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué número marcó? El de la Vox. ¿Y cuál es el de la Vox? 1900 ayer. 22-23-01-72, dígame, porque a mí se me había olvidado. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted? Muy, muy, muy, muy bien, muchas gracias. Dígame. Siempre la sintonizamos, Sergio. Ay, le agradezco en el alma. Estamos pendientes. ¿Sabes? Me gusta que no me dejen solito. Sí, sí, se mira guapo todavía. ¿Todavía? Bueno. Todavía. Muchas gracias. Lo voy a tomar como un piropo, no como un insulto. Todavía. Un cumplido. Vaya, dígame. Mire. Miro. ¿Puede poner, por favor, una canción de Elvis Presley? ¿Cuál de Elvis Presley? Don't Be Cruel, vaya, ya se la voy a poner. Con todo gusto. Por favor. Vaya pues. Gracias. Vaya pues. Gracias. La ponemos en la cola porque antes habíamos dicho que íbamos a poner a The Rolling Stones. Uy, que tienen historia.